allá. Mandaban una cava allá. ¿Cómo era que decía? Prepárate que venimos duro. O sigamos el pleito. O somos amigos, sigamos el pleito. Usted no ve que cuando peleaban en eso, que iba de las dos caballerizas, iba una caballá y otra caballá, y se decían una caballá ahí. Espérate. Vení una caballá de aquí. Y una caballá. ¿Y qué es lo que decía? Una caballá. No, nunca se supo. Porque peleaban siempre. Señor. Qué loco, Pempo. Peleaban siempre. Analice. ¿Qué? O sea, los dos ejércitos están cada uno en un lado. Uno mandaba una caballá y otro de caballá. Y en el medio se decían. Una caballá. ¿Usted supo qué se decían ellos? No, una porque caballá. Nunca iban con la caballá donde jefe a decirle lo que dijeron en la caballá. Es verdad. Ahí que viene. Y siempre se peleaban. Mí, ¿cómo sería el encuentro? Vienen dos ejércitos ya. Y van a los dos tipos. Sí. En paz, estamos en paz, no se ha movido una flecha. No, porque no, hasta que no digan esa caballá. Entonces, llegan ahí en el punto y dicen, entonces tú no te vas a devolver. No, no, ahí se dice, pero ¿qué errores están en esta gente? No hemos comido todavía. Son las 3 y no hemos comido, ellos quieren pelear. Y el otro dice, esto no es que lo suspenda, porque tú conoces a ese hombrecito. Yo ando con Napoleón. Ese hombrecito, tú no conoces. Tú conoces a ese hombrecito. A él no le gusta desbaratar pleito. Vamos a darle. Y esos soldados están con una vena de la que le echan limón. Yo no lo puedo creer. Y acá, ¿usted no ve que duraban ellos? Sí, sí. Era hablando, podía hablando. A veces se ponían de acuerdo. Y yo no me mudo para el lado tuyo porque es que no puedo, porque tú sabes quién es Napoleón. Y de allá para acá venía el otro y le decía, Napoleón le preguntaba, ¿qué dijo? ¿Y qué fue lo que dijo? Dice, que tú eres un enano. Sí. Porque, dale. Así, era así. ¿Qué es lo que Napoleón primero? Entonces ahí viene, ya te contesté a ti. Sí, pero es una explicación tan larga. Ah, y pero como está no, poco eso es muy largo para que tú lo entiendas, esa vaina. Vamos largo, a la para que tú lo entiendas. Porque loco, en breve me ha cambiado la voz. Me cambió la voz, me cambió definitivamente. El antidepre de la mañana está hecho para gozar. El antidepre de la mañana está hecho para gozar. El antidepre de la mañana está hecho para gozar. El antidepre de la mañana está hecho para gozar. El antidepre de la mañana está hecho para gozar. El antidepre de la mañana está hecho para gozar. Los obstáculos para mí son barreras invisibles. Soy Evelina Rodríguez, comunicadora y actriz. Soy luchadora. Soy Goals. El orgullo de ser Goals y pertenecer a esta gran familia nos une cada vez más. Goals Gym, la cadena de gimnasios más grande del país y del mundo. El amor construye sueños que duran para toda la vida. Nosotros también. Para toda la vida. Venimos ser uno para el otro, para toda la vida. Durará este amor. Cemento Cibao, para toda la vida. Cada mañana al despertar, el antidepre de la mañana, puro relajo mañanero, para despertar con buen pie, el antidepre de la mañana. Que alumbran mi corazón. morirá, ay, ay, ay, ay. Mi corazón se morirá, ay, ay, ay, ay, ay. Mi corazón se morirá, ay, ay, ay, ay, ay. Mi corazón se morirá. No se marche esta noche, que yo quiero estar con ella. Sufriendo yo estoy su falta y todavía no se va. ¿Qué será cuando se vaya? Mi corazón se morirá, mi corazón se morirá, ay, ay, ay, ay. Mi corazón se morirá, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Mi corazón se morirá, ay, ay, ay, ay, ay. Mi corazón se morirá, ay, ay, ay, ay, ay, ay. feliz mujer. ¿Por qué me llaman de esa manera, señores? Yo no vuelvo mucho. ¿Por qué me llaman de esa manera, señores? Yo no vuelvo mucho. ¿Por qué me llaman de esa manera? El otro año lo pasé con una morena. Pero en ese año yo me gusta la otra más buena. Me gusta la fiesta, me gusta el baile y me gusta el vacío. Pero a mí no me gusta que me digan feliz mujer. B94, el poder en música y vacilón. Zábala en tu radio. Escúchanos desde cualquier dispositivo. Y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. KB94FM.com. Se quema. Que te gusta, no se detiene. 94.7 KB. Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mí. Te has llevado la ilusión de que un día tú serás. la generación.

te gusta esa vaina. La mujer de Antonio sale con pirulo, y que se comieron tu racimo en rulo, y que se comieron tu racimo en rulo. Llama ahora 587-9470. Más música, más éxito, mejor sonido. Estamos sobraos. KB 94, número uno en música y vacilón. El bombillo, mami. Con el bombillo prendido, ven y tráeme lo mío. gusta. Con el papi yo prendía. Papi, yo sé que lo quiero. Con el papi yo prendía. A ver si es bonito. Con el papi yo prendía. Papi, yo te soy sincero. Con el papi yo prendía. Toda la habitación. Quiero amarte en silencio, con lujuria y pasión, y entre copas de vino embriagarnos los dos. Quiero ser solo tuyo, tuyo y de nadie más, provocando en tu cuerpo lluvias de intensidad. Ven, tatúa mi cuerpo con tu labios labial. Ven, excítame una vez más. Ven a mi piel, juntemos nuestros cuerpos llenos de placer. Demuéstrame tan solo en un suspiro tu esencia de mujer. Ven a mi piel, abriéndome las puertas de tu corazón, quemándome completamente en tu interior. Hagamos de este día el más perfecto, hasta que se extinga el sol. Ven a mi piel. Tuyo y de nadie más, provocando en tu cuerpo lluvias de intensidad. Ven, tatúa mi cuerpo con tu labios labial. Ven, excítame una vez más. Ven a mi piel, juntemos nuestros cuerpos llenos de placer. Pintemos en el cielo un nuevo amanecer. Demuéstrame tan solo en un suspiro tu esencia de mujer. Quemándome completamente en tu interior. Hagamos de este día más perfecto, hasta que se extinga el sol. tus uñas rascando mi espalda. Nadie sabe si sufro, si lloro, si tengo una pena en el alma o me siento solo, muy solo. He vivido momentos amargos, nadie se imagina lo que yo he pasado solo, muy solo. Hablan que canta, pero es su tiempo. Ellos dicen que tienen, pero es problema. Que tienen dos, pero es problema. Si tú no brillas, no es mi problema. Hablan que gata, pero es su tiempo. Ellos dicen que tienen, pero es problema. Que tienen todo, pero es problema. Si tú no brillas, no es mi problema. Búscate, tú no tienes, llegale a lo que yo tengo. Yo vivo por dentro, tú no me vas a sofocar. Yo sé que tú, a coreana, yo tengo lo tuyo. Tranquilo y me busco. Búscate, edúcate, tú no tienes, llegale a lo que yo tengo. Yo vivo por dentro, tú no me vas a sofocar. Yo sé que tú, a coreana, yo tengo lo tuyo. Tranquilo y me busco. Tú no tienes pa' llegarme a mí. Tú no tienes pa' llegarme a mí. Tú me acabas de venirse de tú. Y yo tranquilo, la pana soy yo. Pero que tú no tienes pa' llegarme a mí. Tú no tienes pa' llegarme a mí. Tú me acabas de venirse de tú. Yo tranquilo, la pana soy yo. Habla que gata, pero es un tiempo. Ellos dicen que tiene, pero es problema. Que tiene con, pero es problema. Si tú no brillas, no es mi problema. Hablan que gata, pero es un tiempo. Ellos dicen que tiene, pero es problema. Que tiene con, pero es problema. Si tú no brillas, no es mi problema. Oye, Casado, Europa Tour Coming Soon. Llégale al formato. Espalda del mar turbado, el abusado del mar. Los traficantes junto con en la casa. ¡Ah! Improvisando, la escuela del mapo. En Alaca, aquí que estamos tocando. Yo no le paro nada, yo vivo ratata. Claro. Y si te comenta, no importa esa vaina, porque yo soy el que está tocando más. ¿Dónde están ustedes? No los veo ya. La escuela del mambo sigue sofocando. Y en Nueva York siempre estamos reventando. Pero hablan que gata, pero es un tiempo. Ellos dicen que tienen, pero es problema. Que tienen son. Pero es problema, si tú no brillas, no es mi problema. Habla que gata, pero es. su tiempo. Ellos dicen que tiene, pero el problema que tiene todo. Pero el problema, si tú no brillas, pues mi problema. Y es lo mismo. Las music. Resuene lo mayo. Su tiempo, ellos dicen que tienen, pero el problema inalcanzable. La estación que te toca más música por hora. Más música por hora. KB 94, número uno en música y vacilón.

hotel para poder viajar con él. Ella era una americana, una gringa de verdad. Tenía los ojos azules, rubia, casi colorada. A la gringa comencé a enamorarla sin pena. Ahí fue que comprobé que había serio problema. Pues yo no hablaba inglés y ella no hablaba español. Yo nada de inglés y ella nada de español. ¿Cómo le enamoro, primo? Dígame por favor. ¿Cómo le enamoro, primo? Dígame por favor. Que vino de Nueva York. ¿Cómo le enamoro, primo? Dígame por favor. Habla el inglés, habla el inglés, habla el inglés, a la rubia habla el inglés. Es que yo no hablo inglés. Habla el inglés, habla el inglés. ¿Qué le digo? Habla el inglés, a la rubia habla el inglés. Díselo en inglés. Aló, vivo. Díselo en inglés. Le voy a decir díselo el poco que sé. Oye. Díselo en inglés. Pollito, chicken, gallina, hey. 94 94.7. Puedo contener cuando tú llegas a la fiesta, no me puedo contener. Tú te mueves tan sensual que te quisiera comer. Tú te mueves tan sensual que te quisiera comer. Y yo quiero bailar contigo, quemar tu cuerpo a fuego lento. Y en una noche de luna, con una mezcla de levadura, mueve tu cintura de dinamita. ¿Cómo? Como tú lo mueves, niña bonita. Oye, mueve tu cintura de dinamita. Sí, sí. Como tú lo mueves, niña bonita. Yo quiero bailar contigo toda la noche, mi amor. Yo quiero bailar contigo toda la noche, mi amor. Cuando te veo llegar, que la música me incita. Cuando te veo llegar, que la música me incita. Contigo quiero bailar hasta por la mañanita. Contigo quiero bailar hasta por la mañanita, ya, ya. Y yo quiero bailar contigo, quemar tu cuerpo a fuego lento. Y en una noche de luna, como una mezcla de levadura. Sí, mueve tu cintura de dinamita. ¿Cómo? Como tú lo mueves, niña bonita. Oye, mueve tu cintura de dinamita. Sí, sí, como tú lo mueves, niña bonita. Yo quiero bailar contigo toda la noche, mi amor. Yo quiero bailar contigo. Para a tiempo, sintonice todas las mañanas el espacio que te levanta de buena gana, el despertador por excelencia del Cibao, el antidepre de la mañana. Tú no tabares en el antidepre, si de deporte te quieres enterar. We'll be right back. y'all ready for this? En tu radio. Escúchanos desde cualquier dispositivo. Y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. KB94FM.com. Me mata.

en la mañana. Los otros programas, por más que intentan, no prenden. Muévelo, Polo, que le voy a dar ahí. Intentan e intentan, pero están quedados. Estamos quedados. Ustedes no están de nada. Tan feo, cuando lo veo me río como mi abuelo. Este es el que no te deja en el arranque. Quédate con el antidepre de la mañana, porque a los demás, cuando lo veo me río como mi abuelo. El antidepre de la mañana, dando en la madre. Cuando lo veo me río como mi abuelo. El antidepre de la mañana, original, pero con un montón de copias. Por la de sinvergüenzas abusativos. Y como las copias, copias son, quédate con los pioneros de la alegría en la mañana. El antidepre. ¡Ah, asombroso! ¡Yo se los dije! Durante todo el día, te colocamos solo los éxitos que a ti te gustan. A ti te gustan. 94.7 Café 94. ¡Hey! Ajá. Respondí, cariñito amado, ¿qué quieres de mí? Si yo vivo en Moca y tú allá en París, el país. Dime a ver. Y esto es excelente, Juan Luis. Pagan mis recuerdos, hoy yo te soñé. Caminamos juntos bajo un sol francés. Perdona la intriga, dime por amor. Si en los Pirineos tu cielo es azul, si es azul. Y en Boca es azulito. Vaya la sorpresa, la vida es así. Lo que aquí es mis días, ahí es feliz. Guardo el arco iris que nació en abril, pero vivo en Boca y tú allá en París, en París. Moca París, Moca París, Moca París, de Moca París. Van cayendo amapolas que me arrullan y enamoran, que me arrullan y enamoran. Van cayendo en Villa Prima, van cayendo en Villa Prima. La cegonia de mi huida, la cegonia de mi huida. Esto sí va rico. Ajá. En mi calendario canta un colibrí. Mueve sus alitas, hoy te vio venir. Vestida de novia y ramo de adelí. Besos a su boca, de Moca a París, a París. Moca a París. Moca a París. Moca a París. De Moca a París. ¿Querías escuchar radio? Pégate de este. Antidepre de la mañana. La estación más dura de Santiago. Cima, cima, no le. ¡De María! ¡Uy! Ahí estoy sufriendo. Dígame, ¿dónde gané dinero? Si no está aquí en este bar, dígame. única mami que me sabe acariciar, porque ella es la única hembra que me sabe acariciar. Ya me voy, ya me despido, embriagado de licor. Ya me voy, ya me despido, embriagado de licor. Y si no encuentro mi mami, me va a matar la presión. Y si no encuentro mi hembra, me va a matar la presión. Que te gusta, no se detiene. 94.7 KB. No sé si fueron las oraciones o tal vez Cupido fue quien lo hizo, pero siento que ya te quiero, hasta estoy hablando de compromiso. No sé si fueron las oraciones o tal vez Cupido fue quien lo hizo, pero ya siento que te quiero, estoy hablando de compromiso. Te lo fabrico y yo doy pa' ti, que a mí que eso es lo que yo quiero. Porque el que no se la baby es porque no te quiere. Y yo doy pa' ti, que a mí que eso es lo que yo quiero. Porque el que no se la baby es porque no te quiere. Siento que me enamoré de ti, pero no sé si fue para bien lo tuyo. Mente perversa, tú eres la que me gusta, me existen opciones, tú eres el Kama Sutra, que yo soy las posiciones, yo te pongo loca, como mis canciones, y cuando estamos juntos somos los rompecolchones. Yo doy pa' ti, que hablen que eso es lo que yo quiero, porque el que no se la baby, es porque no te quiere. destino se vuelve uno. Dos corazones son los dueños. Tú y yo, tú y yo. La princesa. Cabe de verdad y cuatro. Yes.

94. Nueva moda que se han sacado y ahora todo el mundo quiere andar juqueado. Para cocinar le molesta el humo y en la discoteca mi compa y se jalan su tubo. No hay clases sociales pero sí prejuicios, y el que no la fuma dice que es un vicio. La jalan los blancos ahí en Nueva York y el negocio busca, mi compa y ya va por mayor. Y no me digan que eso es porquería, no me importa porque está cantado. Mire ese grupo que está allí bailando, lo bailan bueno porque están juqueados. Porque están juqueados, mi compa, porque están juqueados. Porque están juqueados, mi compa, porque están juqueados. Y no me importa si entro a la disco, no me incomoda si está llena de humo. Aquella jefa llévale una juca, aunque conteste que no, papi, yo no fumo. ¿Por qué tan juqueado, mi compay? ¿Por qué tan juqueado? ¿Por qué tan juqueado, mi compay? ¿Por qué tan juqueado? Bueno, mi gente, ahora cuando yo menciono un nombre, ustedes responden conmigo, ese está juqueado. Mi amigo Mateo, ese está juqueado. Mi hermano Lionel, Cocoa Timbal, ese está juqueado. Y el capitán de la salsa, ese está juqueado. Eso es para que lo bailen en la disco, la gente de la juca. ¿Tú sabes quién llegó? Llegó el capitán Mítico de León. Si está llena de humo, aquella jefa llévale una juca, aunque conteste que no, papi, yo no fumo. Porque está juqueado, mi compay, porque está juqueado. Porque está juqueado, mi compay, porque está juqueado. Bueno, mi gente, ahora cuando yo menciono un nombre, ustedes responden conmigo, ese está juqueado. Mi amigo Mateo, ese está juqueado. Mi hermano Lionel, Cocoa Timbal. KP 94. Pregúntale a la noche si ha visto alguna vez dos pieles abrazándose en una misma piel. Mi cuerpo es todo tuyo, tu cuerpo es castillo. Dos islas que se buscan entre la niebla de la que estés, amor, contigo estaré. y las estrellas siempre brillan. Miles de sueños se despiertan y desde un gran árbol sale una canción. Las ventanas son de chocolate y las puertas con cerraduras de algodón. Cuelga magia por todos los rincones. Ven, te enseño dónde vive mi emoción. Convierte tu hogar en un sueño de Navidad. La Sirena, más de una emoción. Royal Lavandería, prestigio y calidad. Somos expertos en limpieza y empaque al vacío de trajes de novia. Royal Lavandería, 20 sucursales en Santo Domingo y ahora llega a Santiago para todo el Cibao. Ofrecemos un trato exclusivo y personalizado en cuanto a servicio y la calidad de su prenda. Contamos con dry clean profesional, Satrería Express, confecciones de alta costura para damas, amplio parqueo para todos nuestros clientes y una oferta súper especial para todos los caballeros que visten elegante. Por cada traje lavamos dos corbatas gratis. Estamos ubicados en la avenida Rafael Vidal, número 10, El Embrujo Primero, con su teléfono 809-587-6666. Servicio a domicilio totalmente gratis. Por fin llegó la Lavandería Royal a Santiago. Star Technology. Tres tiendas llenas de celulares, tablets, laptops, computadoras y accesorios de las principales marcas a precios insuperables. Donde quiera que te muevas, hay una tienda Star Technology cerca. Tercer nivel de Colinas Mall, Bartolomé Colón frente a la Escuela Venezuela. Y en Moca, Star Technology, con la más amplia gama de celulares de última generación. Y nuestros accesorios CAE Products de calidad superior al por mayor y detalle. Star Technology. Y recuerda nuestro servicio técnico especializado con garantía. Star Technology, número uno en piezas y accesorios. Los expertos en reparación y desbloqueo de celulares. Star Technology, 809-226-5135. 94.7. La preparación es la base para un futuro mejor. Y RepSap International te ayuda a lograr tus objetivos laborales y profesionales con seminarios, cursos, talleres y diplomados que ayudan a maximizar el desarrollo y la efectividad del talento humano. RepSap International, servicio de consultoría, asesoría y capacitación empresarial. Además te brinda diagnóstico, planes de negocios, finanzas, mercadeo, contabilidad, planes estratégicos y más. RepSap International, un aliado estratégico ajustado a las nuevas tendencias globales del mundo empresarial. Calle El Sol, casi esquina Cuba, segundo nivel del Banco del Progreso, módulo 206, teléfono 809-583-7254, Santiago. Oigan, oigan. ¡Hey! Se calentó la pelota, ahora sí se va a gozar. Quiero ver juegos de aquí y también darme el de allá. Por eso pauso Mayella, mi jipeta voy a buscar. Y ella te la da con un chinchín de inicial. El juego en San Francisco. No importa, yo estoy montado. Hay juego en la capital. No importa, yo estoy montado. El juego de San Pedro. No importa, yo estoy montado. El juego en Santiago. No importa, yo estoy montado. Lindo. Comprar en Automayella un palo grande, grande, grande. El juego en La Romana. No importa, yo estoy montado. Automayella, el dealer de los dominicanos. La señal está en tu radio, cubriendo toda la zona norte. HIKV 94.7 y KV94FM.com. Desde Santiago, con presencia mundial. KV94. Esta emisora la dirige Germán Dominici, Macho Macho. Atendiendo tu mercancía y otro está merodeando. Ojo, que gastas el tiempo en otras mujeres y a mí no me haces caso.